Seguimos na Radio Municipal do Porriño, en este caso facémolo co repaso do que foi a actualidade política durante este ano que está a piques de rematar, o 2011. Para iso, temos hoxe o teléfono o alcalde do Porriño, Nelson Santos. Bo día, Nelson. Hola, bons días. Que valoración fai vostede como alcalde do que ten sido a política local durante o ano 2011? Unha valoración bueno, do ano. Pois eu creo que a valoración é moi positiva. A principio de año estábamos gobernando desde el ayuntamiento y bueno, concurrimos unas elecciones municipales en donde por primera vez el centro derecha alcanzó pasar de los 6.000 votos, que era bueno, era una cifra importante que no se conseguía nunca en Porriño, y a partir de ahí bueno, pues decir que las cosas han ido bastante bien. Se presentaron unas elecciones generales unos meses después y el resultado pues volvió a ser el mismo. O sea, eso significa que la valoración que hay que hacer es buena. Y bueno, yo siempre creí que y sabía, tenía la certeza cierta de que el centro derecha junto concurriendo en las elecciones municipales en Porriño, pues que era difícil debatirlo. Así sucedió y la valoración que quiero hacer es buena. Creo que se está transformando totalmente de una manera satisfactoria la vida municipal. Se están atendiendo factores fundamentales como son el desempleo y la ayuda a la gente toda en momentos de necesidad, como es el atender a la gente mayor, a la gente que se encuentra sin trabajo. Y bueno, los balances yo creo que son totalmente positivos. A nivel de infraestructura no se están haciendo grandes obras, pero sí se están haciendo obras pequeñas que son demandadas en general por todo el vecindario. Acaba de nomealos agora un pouco vostede eses aspectos fundamentais do 2011, pero cal considera que foi o maior avance no Porriño durante este ano? Bueno, yo creo que el maior avance ha sido recuperar un pouco la vida democrática que había en el pueblo. O sea, yo creo que todo el mundo en Porriño pues ve que hay un gobierno fuerte, que hay un gobierno estable, y la gente pues está segura y tranquila. Yo creo que esas cosas son favorables para los ciudadanos de Porriño, y bueno, eso se aplica después a muchas políticas, pero bueno, yo como objetivo prioritario, independientemente de muchas inversiones que se han realizado en todas las parroquias y algunas menos en el casco urbano, yo creo que el éxito fundamental hay que centrarlo en el empleo, ¿no? El haber conseguido pues mantener unas tasas de desempleo en una situación, en el contexto actual que hay, mantener las tasas de desempleo como está manteniendo el Ayuntamiento de Porriño, yo creo que es el éxito más destacable que se deben anotar todos los porriñeses. Respecto do emprego, traslado yo unha crítica que fai o BNG a oposición, dicindo textualmente que son políticas as de emprego de autobombo e de contratación a dedo. Cal é a vosa resposta a estas críticas? Yo no entro a valorar las críticas que hace la oposición. La oposición es muy libre de hacer las críticas que quiera. El equipo de gobierno está trabajando muy bien en este sentido, y yo no entro a la valoración de lo que puedan. Respeto lo que diga la oposición, pero no comparto para nada sus críticas. Tamén lle quería trasladar a outro do PSOE que durante este ano 2011 fixeron un fincapé en que o goberno do Porriño non tivo unha política económica transparente. Bueno, puedo decirte lo mismo que la pregunta anterior respecto a las críticas, y la transparencia está ahí en los informes municipales, en donde aquí hay un ayuntamiento totalmente limpio, transparente y cada día más saneado, que bueno, otros que estuvieron anteriormente no fueron capaces de hacer, a pesar de tener muchos más recursos que tiene el actual equipo de gobierno. E volvendo ao tema do emprego, eses 2 millóns de euros que anunciou vostede para o 2011 para o emprego, que chegou a prensa a publicar, que é o mesmo importe que vai dedicar Vigo, unha cidade con moitísimos máis habitantes. Sí, bueno, nosotros, el concejal de empleo, tiene las premisas de lo que consideramos tenemos que hacer este año para generar empleo. Y bueno, en el tema, en toda la materia de empleo dedicada a conseguir empleo y a formación de las personas desempleadas, este ayuntamiento no va a regatear ni un solo euro. Si hacen falta más de 2 millones, se van a poner sobre la mesa, y si tienen que ser menos de 2 millones, será menos, pero en cualquier caso tendrán que ser las cifras suficientes para que todos los planes de empleo, y sobre todo el plan de empleo que hay municipal, pueda ser ejecutado a la perfección. E outra das maiores partidas vai destinada, como dixo antes, a prioridade que é tamén o benestar social, non? Justamente, sí. Nosotros desde el ayuntamiento estamos trabajando para que, bueno, toda la gente que tiene necesidad por la ley de dependencia, del servicio al hogar, de la ayuda en el domicilio y todo esto, pues el xantar en casa y todas estas acciones que se hacen a través de la Concejalía de Servicios Sociales puedan ser atendidas sin ningún recorte. Precisamente quería preguntarle cómo se presentan los presupuestos para 2012, teniendo en cuenta pues la política de recortes que hay debido a crisis. Bueno, pues los presupuestos se presentan, los presupuestos están hechos, simplemente estamos esperando a que el gobierno diga cómo van a ser los presupuestos de ellos para ver qué cantidades nosotros podemos llevar en nuestros presupuestos en el apartado de ingresos y a partir de ahí serán presentados en pleno para su debate y si procede para su aprobación. Va a ser unos presupuestos con mucha austeridad, destinados a todo lo que es el recorte del gasto superfluo. No estamos en estos momentos para dilapidar el dinero, pues como se ha hecho otras veces en otros fastuosos, sino que hay que ser, en estos momentos, hay que ser muy críticos, hay que tener mucha austeridad, mucho sacrificio y bueno, y a partir de ahí los presupuestos van a ser presentados, van a ser unos presupuestos recortados en cuanto al plan de inversiones, pero bueno, creemos que van a ser unos presupuestos acorde con la situación actual y económica que hay y a lo que los ciudadanos de Porriño están demandando. ¿Podrías decir que o 2012, en términos de política, vais a seguir las mismas líneas, o PP, que en 2011? Bueno, a nivel local, sí, nosotros hemos mantenido una política de unión de los tres grupos de centro-derecha. El centro-derecha en Porriño está hoy totalmente cohesionado, está totalmente fuerte. Cada día la gente agradece más el que nos hayamos unido. Y bueno, desde ahí nosotros vamos a seguir trabajando con la misma unión para todo el pueblo de Porriño. Y bueno, creemos que las políticas seguirán siendo más o menos las mismas. Xa, para rematar, supoño que era de deixarlle unha mensaxe aos nosos ointes. Sí, quiero darle a todos los porriñeses un mensaje de aliento, de ilusión, de esperanza, de que tenemos que seguir todos luchando para ser capaces de quitar esta situación adelante, una situación que, bueno, ha tocado en estos momentos por malas políticas que se han desarrollado durante muchos años, pero bueno, que sigamos todos luchando y decirles que a todos en general, que desde el ayuntamiento seguimos haciendo todo lo necesario para que la vida y el bienestar de los porriñeses sea el mejor posible y felicitarlos a todos y que tengan un buen año 2012. Pues muchísimas gracias por atendernos, Nelson Santos, alcalde de Porriño. Gracias a vos por todos los días.